Estudio inglés con Miss Mackenzie, viuda de un alto empleado de los Ferrocarriles del Sur, que habita sola una casa de dos pisos y ha publicado en el diario La Prensa dos o tres traducciones de Hudson. Nos daba clases particulares, se ganaba la vida de ese modo, porque la jubilación, se quejaba, le llegaba a desgano. Lo primero que leemos con ella es el libro de Hudson sobre los pájaros del Plata. Y una tarde nos llevó a visitar los 25 embúes, la casa natal del escritor, que estaba a pocos kilómetros de Adrogué. Fuimos en bicicleta, ella con sus bellas faldas al viento. Parecía ir de perfil como si montara a caballo. La pollera de medio luto flameaba. O la imaginación o los recuerdos. Tiene nostalgias de Londres, pero sobre todo de Sudáfrica, Rodesia, donde su marido estuvo un par de años. La sabana infinita, los monos de cara blanca y los pelícanos de gráciles patas rojizas. Nos muestra fotos de su casona de troncos cerca de un río, al costado de un muelle. Debemos describir en inglés lo que vemos. Era una viejita simpática, irascible, anticonvencional. Si alguno de nosotros se tiraba un pedo, sorry, nos hacía parar en fila y nos olía el as, uno por uno, hasta descubrir al culpable, que de inmediato le ha llevado de una oreja al patio. Parece una escena de Dickens, un repentino cambio de tono en una novela de Muriel Spark.